sec. Junto a la esencia. Veo mucha gente con ritmo de amargura. Veo muchas torturas, ojos ascendentes. Aparecen seres libres de culpa pura mula que venden a mentes conscientes. En el día de que, si fuera antes, nace el país dividido en dos partes. Constantes súplicas de culpa, bastantes heridas sin cura. Sobre este escenario, almas oscuras, mal augurio, calvario provocado por las peleas y conflictos políticos osados. En abrazar al contrario, destruir al contrario, en matar al contrario. Para el país esto es un calvario legendario, demasiado malo. Los problemas de la gente se han dejado de lado, de lado. Por culpa